Radio Ubrique. Deportes. Saludos, buenas tardes, bienvenidos a Tiempo de Deportes, en la sintonía de Radio Ubrique, en este horario especial, con motivo pues de toda esta crisis sanitaria y del estado de alarma que mantenemos con esta programación adaptada a las circunstancias. Nos vamos a adentrar en los próximos minutos en el mundo del baloncesto. Ya lo hicimos hace algunas cuantas semanas para hacer ese diagnóstico, pero centrado sobre todo en lo que son los equipos ubriqueños, el equipo ubriqueño en este caso, el CABU. Pero el baloncesto, como hemos podido ver ya a nivel profesional, pues está comenzando en cierta manera a recuperar la normalidad o está entrando en esa nueva normalidad. Y en ese contexto también nos enterábamos el pasado lunes de que el entrenador ubriqueño Juan Luis Esteban pues se comprometía para la próxima temporada con el Club Baloncesto San Fernando, equipo que milita en la categoría EVA. Nueva experiencia en la isla para el entrenador ubriqueño tras las dos temporadas que estuvo en el otro equipo de la ciudad, en el Cimbis, en el DKV San Fernando. Pero vamos a conocer cómo se ha ido fraguando todo esto precisamente con el protagonista, con Juan Luis Esteban, que lo tenemos al otro lado del teléfono. Juan Luis, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Jesús. ¿Qué pasa? Decíamos que ha sido la primera noticia que en esta situación, ¿no?, que llevamos desde hace algunos meses nos ha retrotraído quizás a los tiempos pre-COVID-19, ¿no? Nos alegra mucho porque transmite esa sensación de normalidad, ¿no? Bueno, siempre hay que estar ahí con el miedo un poco hasta que la vacuna salga, ¿no? Lo que sí es verdad que los protocolos están cambiando, la gente está optando por empezar con mucha precaución, ¿no? Ayer lo vimos en el partido de ACB, que limpian todo, los balones antes de empezar, todo así. Que manteniendo eso, bueno, si va todo bien y se pueden hacer ya partidos entre amigos, ¿no?, en pistas exteriores y con suficiente espacio, pues yo creo que tomará la normalidad. Pero de tal manera, hasta que no haya una vacuna, hay que ser precavidos, ¿no? Uh-huh. Como que a mí me echa un poquito para atrás de todavía de esto, pero bueno, ellos vinieron y parece que hemos llegado a un acuerdo. Cuéntanos, Juan Luis, porque el lunes nos enterábamos de la noticia, la hacía pública precisamente el Club Baloncesto San Fernando, y cómo se ha fraguado todo esto, y sobre todo en un momento de tanta incertidumbre, que es el que estamos ahora, ¿no? Pues la verdad es que ellos me llamaron hace un par de semanas, que querían hablar conmigo, que querían que yo fuera el entrador y tal, entonces yo les dije que no estaba comprometido en el arco, porque yo en arco cerramos un año, pero había estado bien, ¿no? Y que, bueno, no me negaba a escuchar ninguna oferta, ni a escuchar su proyecto, ni a ver en qué podía yo ayudarle. Y bueno, siguieron insistiendo y se presentaron aquí en Ubrique la presidenta, el vicepresidente y el coordinador del club, ¿no? Uh-huh. Y entonces, pues nada, quedamos ahí en la Avenida de España y empezamos a hablar, hicimos un rato, eso fue este martes pasado, ¿no? Sí, el martes pasado fue. Y bien, bueno, ellos me decían que es la idea que tenía, que me gustó, no sabría yo si me iba a interesar o no, pero me gustó la idea de un proyecto más, poco a poco, más profesional, porque llevan dos años sin mantener categoría y un poco como Cindy también estaba al principio, ¿no? Y entonces, pues, me gustó, pero les dije que no, que lo pensaran bien, que pensáramos bien las cosas y que me harían una oferta. Entonces, me la hicieron, pero les dije que no, porque nada más de pensar en los viajes, pues la verdad que es para pensárselo bien, ¿no? Uh-huh. Pero el sábado insistieron y quedé para hablar con ellos el domingo y decirles otra vez. Yo, mi idea era decirles de verdad que no, que con toda esta incertidumbre y sobre todo los viajes, porque la verdad que se hace complicado cuando llevas un mes o dos, no, pero cuando llevas ya 5 o 6 meses se nota el cansancio, ¿sabes? Y el domingo quedé para llamarlos y me dijeron, no, estamos aquí en Ubrique, ¿por qué no nos vemos otra vez? Entonces volvieron a venir a Ubrique y estuvimos hablando y bueno, sabiendo que es muy difícil hacer un proyecto con gente joven, con alguna posibilidad de fichar a algún extranjero, pero o no, depende cómo esté, ¿no?, cómo se mudan todo, porque para venir ahora es muy complicado total. Estuvimos hablando, ¿eh? Y bueno, ya no lo pude negar. Yo creo que sobre todo porque lo hicieron en el momento adecuado y de manera de hacerlo, ¿no? Es decir, insistir y bueno, yo les dije qué es lo que quería de horarios, de esto, de instalaciones, y sabiendo que eso no se puede prometer todo, pero que iban a intentarlo, que ya había una predisposición. Entonces, bueno, pues accedí y la verdad que desde entonces, pues ya no, por las tardes, pues vamos hablando, vamos viendo cómo confecciono la plantilla y me convencieron. Ya está, ya me convencieron y una vez que te convencen, pues ya tú buscas puntos a favor para esa idea que, ¿no?, que te has decidido y cómo hacerla, ¿no? La pandemia, bueno, ha cortado de raíz lo que estaba haciendo esta temporada con el Arcos, ¿no? En ese nuevo proyecto en Provinciales. ¿Qué conclusiones sacas de lo que ha sido esta temporada con este final tan atípico y tan abrupto? Bueno, a nivel deportivo, ¿no? Porque a nivel personal, estupendo. No, la verdad, yo me llamo Piru, Alejandro. Que digamos es uno de los tres de la directiva, ¿no?, de los tres que más o menos más contacto he tenido, que también han apoyado mucho lo que estábamos haciendo con gente joven, gente de allí, con un par de refuerzos nada más de fuera, y no, que no me preocupara, que lo entendía, en fin, que yo me he quedado sorprendido de la actitud, ¿no?, y cómo he estado el año. A nivel de humano, quizás sea de los mejores sitios donde yo he estado con un grupo fuera de Ubrique, ¿no? Aquí he estado también muy bien. Pero a nivel deportivo, tuve una mala suerte con dos lesiones, una de un talón de Aquiles que se rompió en el primer partido, después con otro jugador, Agustín se lastimó una costilla. Hemos tenido varias de estos, pero ellos veían que yo cogía, bueno, pues el Junior fulanito, venga, que lo veo con proyección, este que tiene talento. Los Juniors respondieron. Ya queda un poco el final de si ese trabajo de Junior de seguir creciendo, ¿no?, se podía ver resentado en algunos partidos que ellos jugaran bien, que se vieran como que pueden jugar la categoría senior siendo Junior. Y la verdad que nos ha faltado ese poquito, pero yo en cómputo general lo valoro muy positivo. Y esa sensación también me llevo de los jugadores que me han llamado, que me dicen algo. Entonces también ves que no, que vamos, que yo también he estado intentando hacer todo lo posible dentro de los tres días que teníamos entrenamiento, pero ellos siempre eran, Juan Luis, tenemos hecho, ellos con los pies en la tierra. A mí me ha encantado porque me decían, ¿qué necesitamos? Bueno, pues mira, ahora vamos a intentar siempre entrar en la pista central, que haya más campo, que hay más espacio, entonces se juega de otra manera, ¿no? Vamos a intentar que haya una fisioterapeuta que nos ha atendido estupendamente para recuperar las lesiones, ¿no? Incluso Rubén, que por ejemplo empezó a entrar algunos días, pues lo atendió sin ser totalmente a la plantilla. O Agustín con la rodilla, que llevaba una operación de hace mucho tiempo, no jugaba tan bien. O Mario, cada vez que necesitábamos algo, incluso a mí mismo de un abrazo que me llevé allí, pues me atendió el cuello. En fin, que también esa seguridad de atender a los jugadores, eso es importante, ¿no? Porque no son profesionales, tienen sus trabajos, sus familias, y que menos que una atención médica, ¿no?, o por lo menos rehabilitadora. Y entonces muy bien, hemos ganado en Sanlúcar, hemos ganado en partidos fuera, también en casa se nos han escapado tres o cuatro partidos de muy pocos puntos, algunos la prórroga en San Fernando, pero ellos han competido en todos los partidos, han luchado, han mejorado, y la verdad que muy contento, ¿no?, a nivel de todo eso. Y nada, se ha parado porque también ellos no tienen la incertidumbre también de no saber qué va a pasar, si va a haber colaboración por parte de las instituciones de allí, en fin, que también ellos no han insistido porque no podían, no porque no quisieran, ¿vale? Pero si me han llamado a Waldo, queremos hablar contigo, no sé qué, queremos que seguir, y yo me sentí muy a gusto, de verdad que ha sido un placer entrenar en Arco, ¿vale?, con gente con talento, algunos con proyección, ¿sabes? No obstante, que si pudiera me lo llevaba alguno, pero no quiero molestar a Arco para nada. Sí me gustaría que se vincularan para que vieran los chavales que hay algo más, ¿no? Pero no me gustaría estropearles para nada su proyecto. Yo sé que ahora, si ellos quisieran alguno, que pudiéramos vincularlos sin molestarles y que la prioridad fuera jugar primero con ellos, pues también tienen un punto de referencia de una salida, ¿no? Tanto al que va a estudiar, que Manuel, por ejemplo, se va a estudiar ahora, creo que quiera Feinet, puede ser que vaya a Cádiz, porque tenga una referencia de que pueda entrenar allí con nosotros, ¿sabes? Que hubiera colaboración me gustaría, porque creo que eso le vendría bien también, siempre y cuando dejáramos los puntos claros, ¿no? No obstante, Juan Luis, el problema en estos provinciales sigue siendo el poder comprometer, ¿no?, a los jugadores, a un grupo, mejor dicho, porque claro, se trata de jugadores amateur que cada uno tiene sus circunstancias personales, ¿no?, profesionales, personales, de estudio, y que no le permiten quizás pues dedicar mucho más tiempo, ¿no?, del que ya le estabais dedicando. Claro, es que es mejor entrenar 3 días con todos que poner 4 o 5 días y que no estemos, uno venga, otro venga, pues entonces cada no tenga tiempo a progresar. Es mejor todo junto y llevando todo para adelante, ¿no? Entiendo que si eso es circunstancial, yo lo entiendo, porque había algún jugador como Chamorro que tenía las oposiciones, encontró trabajo, se vino, estaba fuera de arco, se vino a jugar y empezó ya. Y bueno, no pudo estar, pero luego se recuperó, puso en orden su trabajo, sus estudios, y volvió otra vez. Que en ese ámbito sabía yo que me iba a mover. Eso es lógico también, porque prioridad es que tenga su estudio, su familia, su trabajo, y después si quieren hacer deporte, pues esa opción es la que tienen, ¿no? También es verdad que cuando más comprometido, que había un grupo de allí, Agustín también estuvo muy bien y acabó la temporada entera. En fin, estando renqueante de una lesión que tuvo, no sé si fue en Sanlúcar también, le volvieron a dar otra vez en la costilla, en el mismo sitio donde le habían dado la Almería, y aguantó toda la temporada. Entonces, hay compromiso, pero que yo sé que esto es así en categoría inferior, incluso cuando estaba en Finbi también le pasó a alguno, ¿no? Uh-huh, sí. Que tenía posiciones para policía o algo, no puedo entrenar, bueno, pues haz las pruebas allí en aquel lado, prioridad, tu trabajo. Sabemos que eso es fundamental para que después el jugador venga y diga, venga, ya estoy aquí al 100%, ¿no? Los problemas de estos equipos es qué gente da la fiabilidad para que tú puedas llevar un proyecto para adelante. Uh-huh. Y bueno, aquí, por ejemplo, había gente que a lo mejor no podía más que 2 días, pues sin problema, pero siempre tiramos de junior, que les vino muy bien al junior y a nosotros también, ¿no? Incluso con cadetes hicimos en los entrenamientos, que entrenaron algunos cadetes también, en fin. Que no hay problema, no hay un grupo que quiera mejorar, y a mí me pareció bien tirar de la cantera de ahí, pues ya está. Y la idea es esa, que Arco yo creo que lo que tiene que hacer, aunque no esté yo, el que esté es donde lo lleven los niños, o los de allí, donde lo lleven, y pues ahí estar, que pueden estar dentro de 2 años en Primera Nacional y son con su grupo, y viene alguien que quiere mejorarlo, pues perfecto, pero que si no, que piensen ellos, porque la idea es trabajar con su grupo, con la gente de allí. Ya lo hice también en Trebujena hace un tiempo, y al año siguiente jugaron, no estaba yo, pero siguieron con esa idea de que sus jugadores jugaran, y si venía alguien para ayudar, bienvenido sería, ¿no? Uh-huh. Bueno, ahora vuelves a San Fernando. Antes nos comentabas, pues, y recordamos nosotros el pasado año cuando finalmente dejabas ese proyecto en Zimbi, que una de las circunstancias que te hicieron no seguir fue el tema de los desplazamientos entre semana para entrenar, todo muy ajetreado, ¿no? ¿Qué ha cambiado ahora? ¿Qué circunstancias son diferentes a las del año pasado? Primero que te recuperas después de 2 años sin parar, te recuperas, te cansas, te paras un año, el año de Arco, pues no son viajes tan largos, ¿no? Entonces descansas, porque si te metes días de descanso, pues mejor, ¿no? Eso es principal. ¿Qué ha cambiado? Pues que también a lo mejor no se entrena tan tarde. Que no es que yo no quisiera seguir y que ellos querían que yo siguiera en Timbi, sino que yo necesitaba también, pues bueno, descansar, también que mi familia, por ejemplo, que pero está en el último año del doctorado de matemáticas estadísticas, pues sé que estar ahí, aquella Sevilla, tal, en esa predisposición de último año, también está más en casa, que no hubiera un condicionante de sábado, domingo, porque el año anterior estuve en Timbi con el equipo de Ubriqui y era sábado, domingo, y hay ciertos años que también me queda prioridad la familia y tu salud, entonces hay que parar, y bueno, ellos lo entendieron, aunque me querían renovar y tal, pero yo preferí descansar, y ahora pues esto, el descanso también te hace que pensar todo, y parece que todo está acabando también, y me quedo más tranquilo sabiendo que puedo tener un poco más de tiempo libre. Uh-huh. El Club Baloncesto San Fernando lleva 3 temporadas, creo, en Liga EVA. Y bueno, ¿cuál es el objetivo que se plantea? Porque entiendo que ahora mismo está en ese proceso de intentar consolidar al equipo en la categoría, ¿no? No, muy difícil. Llevan un año del ascenso, y llevan dos años en EVA. Uh-huh. Que nosotros hemos jugado, el año que yo era mi segundo año de EVA, allí en San Fernando, ellos eran su primer año. Entonces que nos enfrentábamos y tal, y había mucha rivalidad, ahí como deportiva, como nuestro, yo lo veía un poco más como que un equipo con otro más, otro partido más, y no era contra ellos, ¿no? Uh-huh. Además, el otro banquillo había un entrenador que es amigo mío, y había jugadores que conozco desde selecciones de los dos equipos, ¿no? Pero claro, yo tiro para mi equipo y nada. Lo que te quería decir es, que levantar un proyecto de nuevo cuando ellos han tenido dos años de descenso, uh-huh, es muy difícil, ¿no? Con Cindy ya llevaban cuatro años descendiendo casi continuamente, pero pudimos sacarlo el primer año y el segundo pues mucho mejor. Ahora va a ser lo mismo, porque además nos preocupamos de tener talento en Cindy, de gente joven de la provincia, claro, ahora siguen allí, y que yo no voy a llamar a ninguno, porque hay que ser respetuoso con lo que tú has hecho antes, ellos siguen allí, yo tengo muy buena relación con ellos, pero no me parece bien llamarlo para que salgan conmigo al otro lado, uh-huh, ¿no? O ofrecerles dinero. No quiere decir que el club, antes de que yo llegara, no le hicieran alguna oferta o alguna cosa, eso no lo quiere decir, porque ellos no sabían mi opinión. Una vez que yo he llegado, le he dicho, dejar a Cindy en su sitio, que está haciendo su trabajo, y nosotros tenemos que hacer un trabajo lo mejor posible, mejorando y buscando nuevos talentos que pueda haber por la provincia, ¿no? Y en eso estamos buscando jugadores, contactando con agentes, gente joven, con talento, o incluso si pudiese ser algún americano o comunitario que nos pudiera ayudar. Bueno, también veremos si es de proyección o... Eso lo estamos parejando todo, pero en ese mundo es otro mundo todavía muy muy difícil de conseguir realmente jugadores buenos, ¿no? Porque hay que verlos y luego el compromiso, que no se te vaya. En fin, ahí hay otro ámbito todavía más profesional, ¿no? Pero bueno, la idea es, el objetivo de ellos principal es mantener la categoría. Entonces vamos a ver si podemos hacer un grupo, trabajar mucho y que se asiente. No, necesitará varios años en un buen nivel para que se llegue a sentar del todo, ¿no? Pero vamos a intentarlo, ese es el objetivo, para eso ellos quieren que yo vaya para allá. Club Baloncesto San Fernando es un equipo con vocación de cantera, como podemos comprobar, ¿no? Cuando repasamos pues esas categorías en las que militan equipos de Ubrique, pues siempre no hemos encontrado con este Club Baloncesto San Fernando. Pero ¿cómo es el club que te has encontrado y cómo funciona ese primer equipo? La verdad es que todavía no lo conozco, porque ellos han venido aquí, pero yo no he ido allí, ¿sabes? Yo lo conocía estando en Cindy, conocía lo que había, igual que conozco pues el trabajo tan bueno que hace Fernando Miranda con un Candrae, con Escobar, con todo el grupo que tiene, ¿no? En el femenino, porque además me he pasado una jornada de planificación con ellos. Conozco los tres grupos así más o menos, aunque hay otros equipos que están intentando empezar allí en San Fernando. Allí hay una cantera increíble. Uh-huh. Pero quizás ahora San Fernando ha estado un poco más con la cantera, que es otro aspecto que quieren mejorar. Ha estado un poco ahí, que hay mucha competición entre los dos clubes, ¿no? Demasiado. Igual lo que hay que hacer es que haya un club que se unan. Uh-huh. Y tanto yo se lo he dicho a ellos, como se lo dije a los anteriores, que si realmente queréis un club de nivel en la provincia, es mucho mejor que los dos colaboren y haya un club solo, ¿no? Como se hizo hace unos años en Jerez, con varios clubes, y la verdad que sale un club mucho más potente, capaz de aguantar el soporte económico y material, de personal, de instalaciones, para poder abordar una competición de Les Plata, por ejemplo. Uh-huh. Entonces, bueno, pero yo no sé ahora mismo cómo está, porque claro, ellos venían para una cosa, pero me están pidiendo ayuda para buscar jugadores, para cosas que a lo mejor yo tengo que dedicar a entrenar y ya está. Pero no, ahí hay mucho ámbito en el que yo sé que puedo ayudarle, con el tema de la gente, con el tema de cómo buscar talento, de desarrollarlo, y bueno, y también pues ayudarle por lo menos con el junior y semiprovincial, ayudar a ver si podemos hacer ahí un buen bloque de trabajo con los entrenadores, ¿no? Uh-huh. Hay mucha diferencia entre, bueno, por lo que conoces hasta el momento, claro, ya nos dice que todavía no has tenido la ocasión, ¿no?, de conocer al equipo in situ, pero hay mucha diferencia ahí en San Fernando, siendo equipos de la misma ciudad, entre como decimos, el Cimbis o el Club Baloncesto San Fernando. Realmente tiene que haberlas, porque si un equipo se ha consolidado, ¿no?, y el otro no, tiene que haberlas a nivel deportivo. A nivel humano, no lo sé, porque a mí me trataron muy bien, y ahora veo que también, por el principio veo que también. El tema es si me dejan trabajar. Si me dejan trabajar, valoraré más profundamente en qué nivel están, ¿no? Pero si ellos están mejor, quiere decir que han estado más años en EVA, y llega un momento dado que si sigues trabajando y buscas el talento necesario de jugadores con físico, mentalidad de estar en EVA, pues claro, ahora tiene un rendimiento cada vez mejor, exponencial, ya se va disparando porque ellos van dominando la competición y siguen teniendo 22 o 23 años. Empezaron muy jóvenes, empezaron con 17 y 18 años, ¿no? Entonces también, claro, el equipo que ha estado en EVA, la cantera, los niños han ido a equipos que tienen arriba un senior mejor, por talento, por años de experiencia. No sé si llevan ya 8 años o 9 en EVA. Entonces el otro no lleva más que 2. Ahí hay una diferencia de trabajo, de hora, de conocer la competición y sobre todo de desarrollar el talento. Entonces, claro, porque no puedes estar pensando que vas a fichar 10 jugadores con un montón de dinero. Tienes que tener un grupo que desarrolle y después, cuando quieras dar un paso más, pues si hay entidades colaboradoras que nos ayudan, pues entonces puedes dar el salto. Y si no, pues con el mismo grupo, mantener ahí la categoría y estar cada vez mejor. Y donde nos lleven, pues ahí bendito sea, ¿no? Yo creo que la diferencia también es de años de experiencia. Además a ellos ahora se les junta que hacer una directiva nueva. Entonces, claro, la directiva nueva tiene su idea, pero como es nueva, pues tendrán que volver a cada uno coger su rol en el grupo directivo, sus funciones, su forma de proceder y todo eso me coge a mí de nuevo, porque en el otro ya lo tenían. Ya sabía que este hacía esto, que hacía lo otro, que donde se encargaba de cada uno, se encargaba de una cosa. No sé cómo está el club, no sé. Pero la predisposición me parece muy buena. Entonces también hay en ese club hay de años de tradición, como Alfonso Quiroz, como Miranda, Escobar, que estuvieron en ese club y saben que quieren que ese sea su club, ¿no? Entonces, bueno, pues también te mando un mensaje de ánimo, no sé qué, sabiendo que, bueno, que eso todavía es como más responsabilidad, ¿no? Y lo que les he dicho es que yo no quiero presión ninguna, que yo sé que el objetivo que ellos me piden, voy a hacer todo lo posible y ya yo creo que voy a le puedo ayudar, ¿no? Sinceramente creo que le puedo ayudar porque conozco un poco la competición, ¿no? En principio, que después salga bien o no, eso es más difícil, porque hay lesiones, hay que fichar 10 jugadores, que lo que tú dices, como tú me has dicho muy bien antes, que se han comprometido a aguantar toda la temporada, para que sea una evaluación completa. Mira, pues no me ha ido bien, no es mi nivel, lo que tengo que hacer para mejorar. Si no se hace eso, es muy difícil. En principio, Juan Luis, te compromete para una temporada, ¿no? Sí, porque lo mismo, los viajes son cansan, ¿vale? Si después uno descansa y le dan un tiempo, ¿no? Es lo que yo le decía a Silvia cuando yo terminaba la temporada. Déjame descansar, ¿no? El primer año no pude casi descansar porque fue terminar y empezar con el equipo Dubrique, el Cabo, para el campeonato infantil que teníamos, que no habíamos perdido ningún partido y pudimos cerrarlo, pero eso fue agotador. El segundo año estuve más tranquilo, pero también le pedí el descanso, pues terminar el curso escolar, y ellos querían ya, y yo les dije que no, que cuando yo digo descanso es que estoy cansado, porque es verdad que eso son muchas horas. Bueno, ahora se plantea lo que va a ser la nueva temporada, todo el trabajo que observamos, ¿no?, que vas a tener por delante, pero claro, va a ser una pretemporada especial, ¿no?, por las circunstancias que estamos viviendo. Y bueno, habrá que ver, va a estar condicionada sin duda por esa nueva normalidad. Habrá que ver los requisitos de seguridad interpersonal e higiene que se van a imponer, ¿no?, en lo que es la competición. Como tú bien comentabas, ayer, viendo el partido de Unicaja, ¿no?, con Tenerife, nos puede dar una idea, ¿no?, más o menos de por dónde van a ir las cosas. Sí, yo tú lo estás muy bien describiendo, porque yo también me estaba fijando ayer, aparte del partido, en lo que hacían después con las redes, con las canastas, con los tableros, con los balones, los asientos, los jugadores. mascarillas, en fin. Entonces yo creo que eso marcará luego la federación unas pautas. Uh-huh. Y lo que yo le he dicho a ellos es que tanto para entrenar como para la salud de los jugadores primero, ¿no? Uh-huh. Que es fundamental ese protocolo, hay que llevarlo a rajatón. Y ellos lo ven así también, claro. Ahora mismo todo es incertidumbre, pero si ayer eso sale y se ven partidos, están jugando sin público, ¿no? Pues si no hay que jugar con público, pues nada. Pero sí que los entrenamientos y el diario, que no haya nadie, ¿sabes? El termómetro, que no haya nadie que lo coja, porque eso significa cuarentena para todos. Uh-huh. Y además, pues bueno, integridad de, ¿no?, la salud entre todos. Entonces, si eso es posible, se podrá continuar. Que no, pues habrá que pararse y ya está. Uh-huh. Puede ser, ¿no? Porque es muy arriesgado de todas maneras. Ahora prima el protocolo de ACB, que será como las pruebas de los rallies, ¿no?, de los coches, para ver cómo ha ido, y cómo cuando terminen esa concentración en ese hotel vean que todo ha ido bien, que no ha habido ningún contagio y tal. Entonces, bueno, ya irán saliendo el protocolo definitivo, ¿no? Claro, entiendo. Ahora que mismo no lo hay. Lo hay, lo tienen ellos, pero no lo hay para el resto de deporte, claro, amateur, ¿no? Que entiendo yo que será la federación, ¿no?, la que tenga que trabajar, la que se tenga que pronunciar, establecer esos protocolos y, bueno, y dentro de poco ya ir planificando la próxima temporada con su calendario y con todo, ¿no? Claro, sí, ahora están ofertando también plaza a Jerez, a Gimnástica, es decir, que hemos pasado de la provincia a tener dos equipos en EVA, podemos tener cuatro, ¿no? Porque Jerez también quiere, Xerec quiere. Uh-huh. El equipo de gimnástica parece que se la han dado porque iba primero en la competición de Primera Nacional de su grupo y se la han ofertado, y están buscando recursos económicos, jugadores para poder salir. En fin, puede ser que haya más equipos, ¿no? Cuando ya estén todos los equipos, pues harán la competición y tal. Bueno, yo eso empezaré en agosto. Bueno, aunque la planificación yo la haré en julio, cuando se termine el curso escolar, que es lo primero. Cuando ya termine todo, en julio haré la planificación y veré cuando se empieza, las cargas, y cuando ya tengamos calendario, pues haremos el siguiente periodo, ¿no? Pues, uh-huh, microciclos y demás. Pero en principio tenéis pensado, planteado, empezar a trabajar ya en agosto, ¿no? Sí, in situ, sí, en agosto. Sí, porque primero grupo nuevo, te tienes que mover rápido. Si hay grupo nuevo y tú no conoces los jugadores y son gente joven, bueno, y el grupo que hay de allí, pues no sé yo si tiene el perfil para Eva o no, porque uno se ha ido a Francia, otro ha tenido un niño nuevo, el trabajo de otros, no sé cómo estarán. Si yo lo que le he pedido es que el que esté al 100%, que esto no es un provincial, me puedo ir, vengo, voy. Esto es diferente, porque el jugador ya está en competición, donde busca un jugador y reemplazarle, ya tiene suficiente con las lesiones, ¿no? Uh-huh. Y su recuperación, como para que encima el jugador no estoy. Entonces, gente así, le he dicho que no quiero a nadie. Compromiso, porque es un compromiso mayor, pero que sean fiables. Sean fiables para poder tú, peor equipo, bueno, pero somos fiables, vamos entrando, estamos creciendo. Como yo estoy, bueno, tengo un buen equipo, pero ahora yo me voy, yo vengo. Eso no es serio. Uh-huh. Bueno, pues antes de despedirnos, Juan Luis, y aprovechando que te tenemos, pues queremos consultarte sobre el deporte base y cómo puede afectar lo que ha sido esta crisis del coronavirus, porque, bueno, pues la temporada se ha perdido, ahora se ha empezado de nuevo, pero ya decimos que, por ejemplo, los pequeños, quieras que no, han perdido un año de su formación. No sé si eso se puede notar, si debe influir, porque sabemos que es un proceso lento el de la formación de los jugadores. Y claro, prácticamente no han tenido un año en blanco, pero en algo afectará, ¿o no? Sí, además, sobre todo en lo que va, cómo lo van a hacer a partir de ahora, creo. Hombre, perder 3 meses, aquellos niños que tienen talento, se nota, porque si tú no desarrollas el talento, no tiene. Lo bueno de meterse cuando aquí trabajábamos en Ubrique con todas las escuelas y tal, lo bueno que teníamos de meternos en un campeonato era que los 2 meses de preparación del campeonato, cuando ya acaba la liga y el mismo campeonato, desarrollaba el jugador, que es lo que ha pasado, ¿no? Un año perdido de eso cuesta. Pero ahora yo creo que tendríamos que mover más al deporte base en las escuelas más coordinado, más no, a lo mejor los clubes deportivos bien, pero yo creo que en las escuelas habría un control, creo que debería de fomentar ese control más escolar y de secundaria, primero en secundaria, hacerlo en esos institutos y tal, y sacar sus propios equipos. Yo creo que ahí, porque ahí hay el protocolo de contagio y de riesgo, si está controlada la población, uh-huh, es mucho mejor. Yo creo que es mejor. Yo ahora apostaría, si fuese federación, por eso. Y que hubiera ligas de colegio, y hubiera los pueblos y ligas de colegio, como aquí, ¿no? Ligas de colegio, como había antes, que las hacíamos nosotros con colaboración con el Patronato Municipal de Deporte. Pues igual, yo empezaría otra vez por ahí en cada sitio. Y poco a poco volvería a la normalidad. Que ya se puede viajar y se puede hacer campeonatos entre provincias, digo, con todo el protocolo, pues lanzarte. Pero si no, no abandonar lo que sería la base. Eso es lo que me parece que sería mejor. Pues nada, pues Juan Luis, lo vamos a dejar aquí. En principio, como siempre, darte las gracias por atender, la enhorabuena, ¿no?, por esta nueva etapa que vas a iniciar en el Club Baloncesto San Fernando, en esa Liga EVA. Esperemos que sea tan fructífera como las anteriores, y lo dicho, desearte toda la suerte del mundo, ¿eh? Vale, muchas gracias, eso sé que te alegra. Muchas gracias, venga. Un abrazo. Venga, un abrazo, venga, hasta luego. Y con esta buena noticia en lo relativo al baloncesto ubriqueño, tanto en lo personal para Juan Luis Esteban y bueno, en los intereses de los ubriqueños por ver a uno de los nuestros, ¿no?, ahí en la Liga EVA, dirigiendo un equipo como va a ser el Club Baloncesto San Fernando. Como decimos, con esto nos vamos a despedir en la jornada de hoy. Nosotros ya volveremos la semana que viene. Se quedan ahora con los servicios informativos de Radio Ubrique. Muchas gracias por su atención. Que pasen una feliz tarde. Watching all the ground beneath you drop. You kill yourself for recognition. You kill yourself to never ever start. You broke another mirror. You're turning into some. You just sit there wishing you could still make love.